Y completamos este modesto trabajo con esta canción para Neruda que escribió don Atahualpa Yupanqui cuando conoce en Europa que fallece el poeta en Chile. Canción para Neruda.